Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, las grandes artistas no mueren, se eternizan y su canto adquiere dimensiones atemporales. Hoy les presento a Susana María Alfonso de Aguiar, conocida como Misia, una gran fadista. Nacida en Oporto, Portugal, en 1955. Su padre era portugués y su madre catalana, artista en un espectáculo de variedades en el paralelo, y su carrera solo despegó en 1990, cuando Amalia Rodríguez aún reinaba en su género. Misia fue seguramente, junto a Dulce Pontes, la alternativa más seria para ocupar el lugar de Rodríguez, aunque al mismo tiempo fuese una figura disruptiva. La cantante se presentaba a sí misma como una anarquista del fado, más atenta a la esencia del dolor del género que a sus cortesías, igual de dispuesta a buscar en la frontera del género como a investigar en su historia. Misia buscó en el bolero, en el flamenco y en la canción latinoamericana y grabó canciones de Nine Inch Nails y Joan Division. Dio conciertos en los que se atrevió con Brahms y la tradición barroca, llevó el acordeón y el violín a su género y cantó textos de Pessoa, Saramago y Lobo Antunes. Ampliamente conocida a nivel nacional e internacional, dejó un legado discográfico importante. Cuando cumplió 30 años con su actividad artística, grabó su disco Animal Sentimental, que es el que les voy a presentar. Cada una de las 11 piezas que ha grabado para este álbum están íntimamente ligadas a sus experiencias artísticas, vitales y sentimentales, pero también están relacionadas con capítulos de un libro biográfico homónimo y que forman parte de un proyecto escénico, por primera vez en sus conciertos, de Tiago Torre da Silva, el gran escritor portugués, que en este mismo trabajo firman hasta 6 poemas. Otros grandes autores de las letras también, Fernando Pessoa, Mario Claudio y Natalia Correia, Vasco Graça Moura y Lidia Jorge, y que fue estrenado en el Museo do Oriente de Lisboa. La han acompañado en esta grabación Wolf Dieter Karwatki, un reconocido productor con más de 50 años de trabajo para los importantes de la música clásica, con músicos como el pianista Ricardo Díaz, también en la dirección musical y arreglos, el pianista Fabricio Romano en la guitarra junto con Bernardo Couto en guitarra portuguesa, Bruno Costa en guitarra de Coimbra, Bernardo Viana en guitarra de fado, Luis Ferriña en viola y el bajista Daniel Pinto. Una biografía sonora, literaria y escénica de una artista femenina, soñadora, cantante, no solo de fado, también ha cantado tango, siempre libérrima, actriz narradora de historias, propia y de otros también, siempre con talento y originalidad, única, magnética y emocionante. Hoy, a modo de tributo a la artista fallecida el mes de julio del 2024, les ofrezco un fragmento de una entrevista realizada en Santiago de Chile en 2006, donde explica su sentir por este estilo de música y de su último disco Animal Sentimental del 2022. Les ofrezco el tema Danza de Magoas, con letra y música de Fernando Pessoa y Raúl Ferrao. Bueno, la propia palabra fado, fatum, es el destino. Y por tanto, ya todo eso está englobado en el destino, en sus misterios, en cómo relacionarse con el destino. Yo creo que en el fado hay una aceptación, o sea, no hay una lucha. No es como, por ejemplo, en el flamenco, que se zapatea y se protesta. Sí, sí. No hay una danza. En el fado nosotros no nos movemos. Yo siempre acostumbro decir que esperamos el destino quietos en el sitio. Uh-huh. O sea, no distraemos el destino con movimientos. Uh-huh. Y quizás, y esto es un camino personal, creo que hoy intento llegar a la sabiduría de escoger aceptar, o sea, no solo ser obligada a aceptar, uh-huh, pero escoger aceptar algunas cosas de las que el destino nos ofrece. Que el fado es la manera como los portugueses, uh-huh, asimilaron varias influencias. La manera, por ejemplo, los melismas de la voz son claramente árabes. La manera de organizar en estrofes dicen que vino de Europa Central. La guitarra portuguesa de 12 cuerdas, hay varias teorías, pero la más, digamos, más, la que yo creo que es más cierta es que entró, era la guitarra inglesa del siglo XVIII, y entró por el norte de Portugal, los ingleses que hacían el vino de Porto, los tejidos. Por lo tanto, el fado es la asimilación de todas esas influencias. Y sobre todo la nostalgia que hay en el fado, que es una nostalgia creativa. No hablamos de tristeza ni de conformismo, una nostalgia creativa, la saudade, toda esa interiorización tan diferente de España, que está al lado, yo creo que nos la da el Océano Atlántico, que nos remite a una pequeñez y a una lucidez. Y precisamente a esa, nosotros somos atlánticos, hay una equivocación cuando se dice Portugal, Mediterráneo, no, somos atlánticos. Y en el fado eso se ve muy bien. El fado es la aceptación, o sea, al aceptar que la vida es algo terrible, hay ahí como, es una fuerza, ¿no? No nos engañamos, o sea, hay una lucidez que, y es un poco como el mito de Sísifo, por eso a mí es mi libro de cabecera, o sea, hay que estar ahí en ese equilibrio, en que ahí es donde es difícil quedarte, ahí es donde te tienes que quedar. Pero solo cuando canto fado hay como una ascese, como una elevación, como... A veces estoy con la punta del dedo gordo del pie, así muy en puntas de pies. Es como cuando canto fado, es como si quisiera levantarme, no lo sé explicar, es algo muy... Porque es tremendo para la voz porque cierra la garganta eso, al hacer así. Para mí siguen siendo dentro de mí mucho más misteriosos los fados que los otros géneros musicales. Como una especie de bruma, como una especie... Además, yo nunca digo que soy... Ser fadista es algo muy importante en Portugal. Yo nunca digo que soy fadista, yo interpreto fados. Y quizás en algunos momentos miraculados llego a ser fadista. A mí ser fadista siempre no es lo que pretendo, pero es algo, no sé explicarlo, es algo como si... Es, para mí es como la prolongación, ese grito que damos cuando nacemos, que nos pegan para que gritemos. Y eso empieza, canto fado, y después el último suspiro cuando se muere. Está en la misma línea para mí. El fado está en el alma. Ficção num palco sem tábua, vestida de papel seda, mimo uma dança de mágoas, para que nada suceda, para que nada suceda. Thank you. seda, mi mamá danza de mágoas, para que nada suceda, para que nada suceda. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, voy a presentarles a Seba Ibarra, cantautor, músico, compositor y productor musical de la ciudad de Resistencia, del Chaco, Argentina. Tiene editados 5 discos, Palimay del 2009, Collage de Río del 2007, Irrefrenable Paraíso del 2012, Todo Era Primero del 2020 y el que hoy les voy a presentar, Universos Copios, del 2024. Digamos que su música ha resonado en giras por toda Argentina y dejó huellas en ciudades de Colombia, Paraguay, Uruguay, España y Portugal. Volviendo al disco, les cuento que fue realizado en colaboración con el productor de música urbana Ypsilon. Este álbum de 8 canciones de autor busca encontrar el sonido distinto de Ibarra, una perfecta amalgama entre lo tradicional y moderno. El título, las melodías y las letras del álbum sumergen al público en una reflexión sobre la teoría de que somos instrumentos a través de los cuales el universo cobra conciencia de sí mismo. Con la participación especial de artistas como La Charo, Amorela, Diego Cubilla, Leo Tucker, Bruno González y Emiliano Cayat, Universos Copios se presenta como una obra que trasciende fronteras y géneros musicales. Escucharemos a Seba Ibarra desde su disco Universos Copios del 2024, su tema Quiero. Quiero que te sientas cada día como un río en plena inundación, tomando el territorio de tu vida. Frena el corazón. Quiero que te pares como un árbol que un rayo no pudo derribar. Comparte del alma calcinada con raíces que te vuelven a elevar. Quiero que le preguntes a la luz. No creo que te niegue una reunión, como ser un rayo en el espacio o una vela que ilumina un apagón. Quiero ver tus patas de cangrejo, esas que te hacen divagar. No importa cómo andes el camino, si no hay ningún lugar donde llegar. Quiero que te tires en la cara todas las palabras que decís, a ver cuáles te arden en los ojos y a ver cuáles te ayudan. Que escribas el epitafio de eso que fuiste y no sirvió. Este día parece repetido, pero es solo tu resurrección. El canto y la palabra.